am too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Bienvenidos a un episodio más de Suena la Palabra, el Caminante. El día de hoy pues no tenemos ningún partido, porque el camino un poquito más temprano. Lo que sí está haciendo es, hay un rico airecito, vuela en el micrófono. Pues se acuerdan que en el episodio pasado les dije que había algo que estaba, bueno, que iba a leer en, que les quería compartir más bien, de una idea que tiene Carlos Monsiváis en su libro llamado Escenas de Pudor y Liviandad. Pues bueno, vuelvo a sacar mi libro, más bien mi cuadernito que ya les había recomendado, el Sketch Catcher, donde lo apunté. En estas primeras 100 hojas que llevo de ese libro, pues están hablando de demasiadas cosas que tienen que ver específicamente y todas con el barrio, el danzón y la barriada, ¿no? Las artistas cabareteras, vedettes de aquella época, y de qué manera se involucran con el barrio. Tipos cómicos como el nacimiento de Cantinflas, tiene un apartado específicamente dedicado a Cantinflas, y obviamente la palabra como la emplea, y obviamente pues también que tenga que ver con el barrio. Pero hay unas partes donde también están sigue hablando como del barrio, la interacción que tiene esta misma sociedad, pero mezcla algo del sexo. Y lo que yo apunté cuando está hablando del pelado y el peladito, la idea de Octavio Paz, claro, de manera no textual, sino una interpretación que hice: en el arrabal se expresa la primera sexualidad de manera grotesca y vulgar. El hombre y la mujer son vestidos de desnudez y sus cuerpos dan aviso de sus intenciones. El hombre tiene virilidad y ahora la mujer tiene feminidad. El arrabal es el sexo mal habido, el coito necesario para dar una muestra que se tiene con, para dar una muestra de que se tiene con qué y se domina al otro. No es dinero ni posición social, es clase, sofisticación lo que hacen la diferencia. Somos animales sexuados en busca de una educación sexuada. Ahí está, ¿no? Carlos Monsiváis estaba mencionando que en los barrios bravos lo que se tiene al fin de cuentas a no tener una educación es la sexualidad como una muestra de vigor, principalmente en los hombres, que sería la virilidad. El caso es de que la idea es de que entre más uno vive en el barrio, más, por así decirlo, sexuado se hace, porque es lo único que tiene, no cuenta con más. En cambio, las personas que son más cultas o más refinadas, o que mejor dicho, tienen una mejor educación, pueden disfrutar incluso de esa misma sexualidad de otra manera y no hacerla tan llamativa. Y creo que tiene razón, que es lo curioso. Por ejemplo, Wisin y Yandel, W.Y., los reggaetoneros. ¿Qué sucede en sus videos? Puras viejas buenotas mostrando las nalgas. ¿Y de qué hablan sus canciones? Pues, muévelo, bátelo, te lo doy, me lo da. Y obviamente, pues estas personas tienen una cultura general y una educación obviamente general muy, muy, muy cuestionable, en el sentido de que pues familias casi disgregadas, papás alcohólicos, las drogas, y bueno, tuvieron a bien hacer unos éxitos y han gustado a la gente, pero su gusto no, tal vez no es tan refinado, y de ahí que muestren esas escenas grotescas o como yo llamo el sexo mal habido, ¿no? Por eso estás bien. Los raperos, violencia, drogas y viejas de qué tipo, ¿no? Lo mismo, pues es el mismo arrabal. Los cumbiancheros, pues música muy, tal vez con no mucha sofisticación, como sería Bob Dylan, Leonard Cohen, Rolling Stones, The Beatles, U2, ahora The Killers, Bueno, hasta me atrevo a pensar que Mushroom o de este, ay, ¿cómo se llama esos cabrones? Digo, Tokyo Hotel. Pues una música no tan sofisticada. Y bueno, pues ahí están los cumbiacheros y tenemos este pollito con papas, ¿no? Hay una novela que yo creo que a las mujeres les gusta mucho. Porque les gustó la primera, que se llamaba Rubí. Y ahora les gusta esta, que se llama Teresa. A la mayoría de las mujeres. También ustedes pueden decir que aunque hay mujeres estén juntas. Por eso digo que a la mayoría. Esta novela de Teresa, la clásica historia de una chica que quiere a su novio, que vive en el arrabal, o en el vecindario, en la pobreza. Ahora no se molesten, las vecindades en realidad fueron hechas para que la gente las usara como hotel y saliera a trabajar. O sea, la vecindad es la expresión más paupérrima de la sociedad cuando se comienza a formar dentro del centro histórico. La única gente que vivía en la vecindad era la gente que no tenía para casa, y la gente que en aquella época no tenía para casa era porque era pobre, entonces vendían en vecindad. Que ahora muchas de estas vecindades las han cambiado y bueno, las han hecho más bonitas. Eliminan casas y las pocas que quedan las hacen más grandes, ¿no? O sea, de una casa mejor forman dos. Pero bueno, ese es el chiste de la vecindad. Y bueno, entonces esta chica que vive en una vecindad muy pobre, obviamente con las carencias económicas, pues es muy difícil a veces conseguir buenos recursos de educación. Está enamorada del novio, de un muchacho que es bueno, trabajador, pero pues esta vieja no lo quiere porque es pobre. Y sin embargo sabe que con su belleza, porque hay sitios, le dan pan al que no tiene dientes, pues puede conquistar a los hombres, seducirlos y obtener lo que toda su vida ha querido, que es dinero. Es decir, es una prostituta, ¿no? Y entonces la novela, pues al fin y al cabo, trata de cómo esta vieja se mete en esos vericuetos y busca engañar a los hombres y lastimarlos. También los hombres medio idiotas, o sea, se me hace increíble pensar que un hombre con tanto poder pueda permitir que una mujer lo maneje de una manera sexuada, pero así lo pasan. Y también creo que los personajes que muestran el que lo escribe la novela, pues muestra unos hombres muy, muy de pocos huevos, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué esta vieja no más bien le tiene un dueño a un Carlos Slim? ¿A un Bill Gates? Puro empresario cabrón, pero de medio pelo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues esta vieja se los hace como quiere y ta. Pues es lo mismo, ¿no? Esta vieja es el arrabal. Nada más tiene. Por eso aquí puse, los hombres tienen virilidad. Y ahora, con esto de la, que la famosa Simone de Beauvoir y su libro El Segundo Sexo y el feminismo y la explosión, la libertad sexual y las mujeres siempre están arriba, y ahora las mujeres tienen feminidad, y la cual pueden conquistar a los hombres, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como dice, ahí sí creo en una idea pues un poco freudiana, ¿no? Todas las mujeres quieren ser tratadas como unas putas, o toda su vida fueron, o siempre han querido ser tratadas como unas prostitutas. Y no las culpo, ha de ser chido no tener que pararte, ir a trabajar, extender la mano y que te caiga el dinero. Aparte, caerte de buena o de bueno, bueno, como son viejas, ¿no? De bueno, y que todos los cabrones te quieran invitar a todos lados. No sé, ya sea ir a comer, ir a salir al cine, ir a conciertos, pues ha de estar poca madre. Yo digo, fuera hombre y no anduviera con bombón, aclaro, pero que todas las viejas me quieran tirar, que estiro la mano y me dan regalos y me preguntan qué es lo que quiero, que toda la vida me pagaran el cine y me pagaran lo que yo quisiera. Bueno, yo digo, que una vieja me diga, no trabajes, yo te mantengo. Y fíjense, me pagara libros, me pagara mi entrada de internet, me pagara el deportivo, me pagara viajes, me pagara clases, me pagara infinidad de cosas, me diera un departamento y me diera un coche. Oye, Yo no le pongo ningún pero. Y si con eso es una jaula de oro, puta, yo prefiero mil veces la jaula de oro. ¿Cuántos animalitos conocemos de que por no estar en una jaula de oro mueren atropellados en el camino? Bueno, pues esa es la idea que yo les quería compartir de Carlos Monsiváis, en este libro llamado Decenas de Pudor y Liviandad. En esta semana me he entrenado más en el arte de... pues no se los había platicado. Ya tengo PlayStation. Desde hace casi un mes, 2 meses ya tengo un Play. Todavía estaba la época del Mundial y bueno, pues aprovecha. O creo que ya lo platiqué. Bueno, pues ya tengo Play. Y tengo el juego de la UFC de este año, del 2010. Un juego donde se madrean todos. La curva de aprendizaje me costó trabajo. Le sufrí. Más porque luego soy un desesperado y no leo todas las indicaciones. Y entonces cada pelea iba ganando puntos, pero la próxima pelea me los quitaban. Pero todavía no logro ser el campeón. Logro solo permanecer en segundo lugar. Justo llevo 5 peleas por el título. Estoy en la división de los ligeritos. Mi peleador se llama Héctor el Diablo Espinosa. Tengo tatuajes y obviamente estoy patrocinado. Pero no he podido ganar el título, caray. Y siempre me gana un tipo llamado Hermes Franca. 5 veces me he enfrentado contra él, 5 veces he peleado. Me gana siempre en el primer round y me gana por sumisión. Me tira al piso, me hace una llave y de esa llave ya no me puedo zafar. Y es sumisión. Sí me gusta el título, pero pues bueno, ya cuando llego contra él y pierdo, mejor lo apago y me pongo a hacer otras cosas. Les comento que la curva de aprendizaje me tardé. Y me tardé porque pues no le entendía bien a bien. Sigo sin entenderle unos aspectos. Pero bueno, si ustedes tienen el título UFC 2010 y lo van a lo quieren comprar, se los recomiendo, está padrísimo. Y sobre todo si les gusta esto de los madrazos y ver la sangre, vale mucho la pena. Yo inicié obviamente el modo de carrera. Entonces, por ejemplo, en el final round, en el de box, pues puedes crear escoger una leyenda y con él iniciarlo, o crear un propio boxeador. Aquí me parece que la única opción, porque ya no he encontrado otra, es la de que tú creas un boxeador. No puedes escoger otro e iniciar uno ya establecido o una carrera con una leyenda y iniciarlo. No, tienes que crear uno. Obviamente, pues escoges el peso, el color de pelo, todos los ojos, las características y la ropa, ¿no? Y después escoges un tipo de habilidad, como hay tantas, ya sea Muay Thai, Jiu Jitsu, Kick Punch, Strong, no sé, infinidad, ¿no? Escoges una, total, vas a los entrenamientos, empiezas entrenando, tienes que ver, obviamente como empiezas siendo amateur, pues te dan ciertos puntos. Lo importante es que tú tienes, en cada entrenamiento, te tienes que pelear contra el sparring. En el sparring hay dos modalidades, free sparring y focus sparring. En el free sparring es un combate libre de 2 minutos y dependiendo de cuántos golpes les des y cuántos te dé, es como te dan puntos, que esos mismos puntos enseguidita los puedes incrementar a tus habilidades, que son como 20, porque hay golpe parado, defensa de golpe parado, patada parada, defensa de golpe parada. También entonces sumisión ofensiva, sumisión defensiva, clinch ofensivo, clinch defensivo. El clinch creo que es cuando se te quieren aventar para tirarte el piso, entonces ofensivo y si le aumentas puntos pues eres más poderoso para hacerlo, y defensivo cuando te lo quieren hacer hasta los puedes como detener, le vas aumentando puntos. Aquí lo primero importante, tienes que por lo menos llegar a 30, 50 y 70 para que no bajen. Entonces es recomendable que, según el estilo de pelea que hayas escogido previamente y con los puntos que tengas del sparring, yo por ejemplo tengo focus No, patada fuerte, estilo de pelea, sí. Y entonces lo que dedico es pelearme con el sparring y luego aumentar los puntos a 30. Sí, si peleas bien te dan hasta luego 25, 30, hasta 40 puntos. Entonces, primero voy por una línea, llego a 30 puntos. Me paso a la siguiente línea. Y así. Luego, bueno, obviamente viene el próximo combate. Tú escoges a tu peleador, al oponente. Sigues entrenando. Igual, ya llegué todos a 30 y luego todos a 50. Obviamente, cuando llegas a 30, después el costo de cada actualización ya pasa de un punto a 3 puntos. Y cuando llegas a 50, pasa de 3 a 5 puntos. Entonces, bueno, hay que echarle cuenta. Los combates están programados para 8, 9, 12 semanas o 13. Tienes que descansar porque si no te lastiman y te quitas puntos. Yo no me he lastimado, bueno. Tienes que descansar, pero descansar significa una semana. Después viene algo que se llama la fortaleza, el cardio y la velocidad, que es muy independiente de estas habilidades que les comentaba. Entonces, en un momento, cuando yo junto todo a 30, ya después me dedico más a la fortaleza, la habilidad, a esos entrenamientos específicos. El entrenamiento específico del Focus Sparring es que tú si, por ejemplo, pides estar parado, solo te peleas parado. Y cuando acabas, los únicos puntos los puedes agregar a cosas paradas, no como sumisión que es en el piso. Por eso yo siempre mejor escojo Free Sparring, ¿no? Porque el focus es, si escogiera sumisión en focus, todo lo que hagan en el piso es solo para el piso. Entonces, por eso mejor Free. Y bueno, les digo, el cardio y eso es independiente. Entonces, hay que ver estos dos elementos, el cardio, la fortaleza, la velocidad y las habilidades. Bueno, y lo que también está chido es de que también hay algo llamado Camp Invite o Invet, que es que tú vayas a otros campamentos a aplicar nuevas técnicas de combate. Y está chido, por ejemplo, y hay varias, ¿no? Bueno, desde Jiu-Jitsu, de Muay Thai, entonces, pues hay golpes poderosos que se dan de frente, hay golpes poderosos que se dan corriendo, hay patadas que se dan a la cara, hay patadas que se dan brincando a la cara, hay patadas de reversa, o sea, muchos golpes, igual muchas maneras de guardia, de defensa, de sumisión, de todas estas cosas. Son tres niveles. Cuando tú escoges previamente el tipo de tu pelea, en estas 20 escuelas diferentes, en algunos ya tienes un nivel agregado. Entonces va del 0, después al 1, después al 2 y después al 3. Entonces comienza, por ejemplo, solo llegas hasta el tercer nivel. Supongamos, hay algo que se llama transition. El oponente está en el piso, tú estás encima de él y lo que tratas es acomodarte, como que darte la vuelta para pues como que ser medio como una cucaracha, o sea, no ponerte todo abajo de él, sino encima de él, como que irle dándole la vuelta, ¿no? Pero siguiendo acostado. Bueno, cuando yo empecé, pues yo tenía el nivel 1, entonces me metí a la AKA Academy, escogí esa opción, no todas eran las mismas opciones, escogí, y te ponen a entrenar. Y tienes que hacer lo mismo, tienes que tirar al oponente e irte moviendo y ahí te dicen cómo te vayas moviendo. Si aplicas exactamente el movimiento que te están pidiendo, te dan un punto especial. Y si los aplicas normales, te dan puntos normales. Yo lo que entendí era que luego te dicen como, tienes que llegar hasta 7 normales y pasabas automáticamente de nivel, y no es cierto. Llegas a los 7 puntos normales que te piden, o a los puntos especiales, si no pasas de nivel, simplemente va incrementando tu progreso. Entonces, en la primera oportunidad, pues, para pasar al segundo nivel, llegué al 40%. Pero ya se fue una semana. Entonces, vuelvo a invertir otra semana, y lo vuelvo a hacer, y ya llegó al 80%. Y en la tercera semana, pues, ya llego al segundo nivel. Y lo que te ayuda es que en el combate, pues, esa transición va a ser más poderosa, más fuerte. Y de la misma manera funciona para todos los golpes y todas las patadas. Entre más incrementes el nivel, es más poderoso, más fuerte, más rápido, bla, bla. Así, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tiene la UFC. Pero aún así me siguen ganando en la sumisión. Hay cosas que, por ejemplo, para cierto tipo de sumisiones, pues debes de tener siempre todo tipo de habilidades. En fin. Conforme va pasando el tiempo, pues vas adquiriendo más años, pero no, creo que no va bajando tu rendimiento. Y pues hasta ahí, me ha gustado. Solo que sí, es un poco frustrante ya perder 5 veces el campeonato. Pero bueno, por lo menos ahí estoy en constante en segundo lugar, y el otro cabrón constante, el Hermes Franca. Lo que también está chido es de que en peleas principales, como las del campeonato o co-principal, acabando la pelea, te entrevistan. Y tú puedes responder como tú quieras, ya sea de una manera despectiva, lo cual te va a dar más popularidad, pero menos relationships, o sea, relaciones fraternales con tus oponentes. O una manera respetuosa, lo cual te da mayor crédito y mayor relationship. O una idea general que te da crédito. Y los créditos lo que te ayudan es que, es como toda competencia, o sea, tú, aunque seas el lugar número 20, pues no puedes llegar directamente con el 1. Entonces, más bien, si eres el lugar número 20, pues después vas con el 15, le ganas al 15 y a lo mejor te vas con el 10 o con el 11. O sea, esos créditos te ayudan a ir escalando, ¿no? Y lo que dicen es de que si tú tienes una buena relación con tus amigos, por así decirlo, cuando, y eso creo que va en el camp invite, en la invitación del campo, cuando vas a alguna de estas escuelas y tienes una buena relación con ellos, te ayudan ganando puntos. Cuando tienes, en estos entrenamientos te dan puntos de más. Bueno, el problema es lo que leí, pero pues bueno, a mí no me ha tocado encontrarme con Hermes Franca, así que pues sigo intentando. Pues ahí está mi reseña del UFC 2010. Me gustó, vale la pena. También tengo el juego de Sudáfrica, pero bueno, pues el juego de Sudáfrica no es gran cosa. Ya se acerca más bien el FIFA Electronic Arts 2011, ¿no? El FIFA 2011. Lo ando esperando. Como todos los FIFAs, cada año les hacen 800,000 mejorías, ¿no? Entonces ahora hay como 1,000 decisiones diferentes de manejo, o 400, 500 direcciones diferentes. Ojalá valga la pena. Y bueno, pues el FIFA, sí me lo voy a comprar. Con el PlayStation, pues me falta el cable HDMI. Entonces realmente no se ve tan chido. Pero ¿qué se me hace que no se va a ver chido de todos modos? Porque si se ve, si el cable, si me da la misma imagen que me dio ¿cómo se llama? El Xbox, pues varía mucho. Pues no sé. Pero bueno. Vamos a musiquita y regresamos aquí en Suena la Palabra Escatina. Suddenly something has happened to me. As I was having my cup of tea, suddenly I was feeling depressed. I was utterly and totally stressed. Do you know you made me cry? Oh, oh. Do you know you made me die? And the thing that gets to me, ¿no? 1997, The Cranberries, Animal Instinct. En aquella época yo escuché esta canción y sentí una súper, súper energía. El video está muy bueno, ¿no? A mí me gusta la de Zombies, yo creo que después la ponemos. Llegamos así al final de... Suena la palabra El Caminante. Suena la palabra .blogspot.com. Chequen los viernes si hoy toca. Suena la palabra @gmail.com. Y bueno, pues ahora suena la palabra .podomatic.com. Ahorita que todavía nos dan chance. Soy Héctor Fragoso. Nos escuchamos en el próximo podcast. Dale, bye. Suena la palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México.